Señores, está prohibido cambiar la radio. FM 90.3. Subí el volumen. El Andén. Seguimos en el andén. Segundo bloque, tema dedicado a las mismas calles, columna que le da el porqué a las calles de Buenos Aires, al nombre de las calles de Buenos Aires. Empezamos entonces diciendo que si te querés comunicar con nosotros antes que nada, vos lo podés hacer al 4219-1454. También lo podés hacer a Hotmail o vía mail o MSN, como quieras decirle, elanden90.3@hotmail.com, por Facebook elanden903 y Twitter @elanden903. Hoy no dimos la página de internet oficial donde pueden escuchar. Hay unos problemitas con internet todavía, pero próximamente van a poder escuchar bien. Lo podés escuchar por la radio FM 90.3 Radio Providencia, y si no, www.elanden.com. Punto te cae ahí, haces clic en escuchar en vivo y vas a escuchar el programita entero del andén. Y si te perdiste el del sábado pasado, podés ir a escucharlo directamente también a la página, ya está cargadito ahí, lo podés escuchar de manera completa todo lo que hablamos el sábado pasado, y lo mismo va a pasar con este programa del día de la fecha. Ahora sí, vamos al nombre de la calle, Darío. Bien. Vamos al nombre de la calle. Hoy es, como decía, anticipado antes, calle San Martín, que tenemos como el del recorrido de sur a norte, pasa por dos de los barrios más antiguos de Buenos Aires, esta calle, el barrio San Nicolás, antigua parroquia de Catedral al norte, y Retiro, también, que son dos barrios muy antiguos, como decía antes, ¿no? Entonces, estamos hablando de una calle que nace cerca de la Catedral de Buenos Aires y termina en Retiro. Ahora vemos por qué nombro esto de la Catedral de Buenos Aires como muy importante. Es una de las primeras calles de la ciudad, no olvidemos esto. Mirá lo que estamos hablando de historia, pero vieja, vieja. Sí. Estamos de data bien antigua. Siendo trazada en 1580. Y se le dio el nombre en 1580. Mirá desde cuándo data el nombre de esta calle. Por el fundador de Buenos Aires, Juan de Garay. Don Juan de Garay. El señor que fundó Buenos Aires y sí, la hizo como central capitalista en su momento. Puerto que atraía todos los barcos y todo el comercio exterior de América. De América del Sur, por lo menos, y de nuestro país en particular. Por su cercanía con la catedral y la Plaza Mayor, o sea, estamos hablando de la Plaza de Mayo, se instalaron las primeras familias de Buenos Aires en ese lugar, que se transformaron con el paso de los años en el patriciado porteño, o sea, en el lugar donde residían las personas que tienen una historia antigua en nuestra ciudad de Buenos Aires. Parte de uno de los extremos de la Plaza de Mayo y llega al Puerto Nuevo. Mirá lo que estamos hablando, al Puerto Nuevo de Puerto Madero, lo que se entrelaza con lo que veníamos hablando el sábado pasado. Exacto. Pasa a metros también de los accesos de la estación Catedral, de la línea D, que estamos ahí nomás, del subte de Buenos Aires, pero no la recorre ninguna línea de colectivos en la mayor parte de todo lo que es la calle, ¿no? En su mayoría no anda ningún colectivo. Sí pasa cerca de la estación de subte. La pregunta que uno se hace es cómo llegó a ser o a qué uno lo, no me sale la palabra, lo asocia. Ahí está, lo asocia a calle San Martín. Claro. ¿En homenaje a quién le pondría San Martín a una calle? Por ejemplo, vos. Si te dicen calle San Martín. Uno dice San Martín, el gran libertador general Don José de San Martín. De Latinoamérica, ¿no? Sí, el gran correntino ahí nacido en la provincia de Corrientes. En Yapeyú. Libertador de Argentina o en este caso Chile. Lo que uno piensa con cuando dicen San Martín. Claro. Cruce de los Andes, encuentro con Bolívar, encuentro con Belgrano y se da la mano. Bueno, todas esas cosas que vimos en el primario. Pero esto no pasó mucho después. Lo de San Martín, lo de José de San Martín estabas hablando. Claro. Sí, muchísimo después. Y estamos hablando que se le dio ese nombre en 1580. Estamos hablando con la fundación. Para que te des una idea, estamos hablando de 2 siglos y medio después de José de San Martín. O sea que Juan de Garay tuvo una profecía, se puede decir. No, ah, justamente no. No, porque no le debe el homenaje a don José de San Martín esta calle. Sino que es al santo que se llamó San Martín de Tours. Y la pregunta es un santo que viene de un nombre de Francia. Sí. Y vos decís, ¿cómo llegó a Buenos Aires? A Buenos Aires este nombre. Bueno, la historia se remonta al año de la fundación de Buenos Aires, como decíamos, 1580 por allá. Y una vez cumplidos los requisitos de la fundación de la ciudad colonial, en junio de 1580 los primeros pobladores y el clero se reunieron para designar al santo patrono de la ciudad. ¿No? Sí. Estamos hablando. Entonces, en una bolsa pusieron papelitos. ¿Viste? Como de gran sorteo, así claro. Bien amateur, sorteo amateur, no profesional por ningún escribano ni nada. En una bolsita pusieron papelitos y pusieron distintos nombres de distintos santos, supuestamente. Con los nombres de los candidatos, ¿no? Estamos hablando. Eligieron a un nene que vaya a sacar los papelitos de esta bolsa con todos los nombres de los santos candidatos. Y el nene que salió el nombre San Martín de Tours. Los señores que estaban encargados del cabildo y los que llamaban a hacer todas estas cosas de cabildo abierto. Y que después vino sobre la revolución, que estamos hablando 2 siglos después, casi. No estaban de acuerdo con que un santo francés sea patrono de las tierras de acá. Pero entonces, mi pregunta es, a todo esto, ¿no? Dejando de lado la historia. Sí. ¿Para qué pusieron a San Martín de Tours si no lo querían? Y bueno, pero para hacerlo más... Era medio autoritario el asunto. Si vos ponés en una bolsa un sorteo, ponés los papelitos de un montón de santos y sale alguno, bueno, salió, ya está. Y no estaban de acuerdo. Entonces, luego de un debate, se armó un debate que yo no quiero, que yo sí, este es un francés que viene a ser santo de nuestra ciudad, que qué sé yo. Le dijeron al nene, saca otro papelito. Sí. Fue el nene y sacó otro papelito de la bolsa. ¿Y sabés quién salió? ¿Quién? San Martín de Tours otra vez. De nuevo salió el papelito de San Martín de Tours. Entonces los habitantes de la ciudad vuelven a negarse y dicen, no, no quiero que sea este santo el patrono de nuestra ciudad. Entonces le dicen al nene que saque otro por tercera vez otro papel. Sí. Otro papel. Va el nene y saca otra vez San Martín de Tours. ¿No será que en la bolsa había todo San Martín? Eso es lo que yo pienso en un momento. Eso es lo que yo pienso que pasó en realidad, y no como cuenta la historia o la leyenda, por así decirlo. Entonces los habitantes, te termino la historia primero y después sacamos la conjetura que queramos. Los habitantes, a todo esto, al ver que el nene iba y sacaba un papelito de San Martín de Tours. Iba otra vez, San Martín de Tours. ¿Cómo puede ser, viejo? O sea, si vos estás ahí y decís, acá hay tongo. O no, acá hay tongo, a mí no me jodan. Sí. No querés que sea San Martín de Tours, poner los nombres de todos los santos que tiene que haber. No pongas todo que digan San Martín de Tours. Bueno, interpretaron que era voluntad de Dios que sea San Martín de Tours el patrono de la ciudad de Buenos Aires, y así respetaron la elección. Bien. En ese momento, estamos hablando en ese momento donde muchas cosas se le daban al poder de Dios como razón o orden de que Dios le dijo a un sacerdote, en ese momento era muy común, de decir, Dios me dijo a mí que vos seas expulsado de la ciudad, entonces es palabra santa que tiene que ser así, y a ese señor, un caso hipotético estoy dando, ¿no? Era echado en ese entonces de la ciudad, por ejemplo. Bueno, en este momento se dijo que Dios quería que San Martín de Tours sea el patrono de la ciudad de Buenos Aires. Y entonces, así fue. Y la calle debe justamente el nombre San Martín a San Martín de Tours y no a José de San Martín, como todos podemos suponer que se homenajea, ¿no?, al general, sí, San Martín. Pero una pregunta, ¿no? Cuando uno llega a la calle y mira los cartelitos, ¿dice San Martín de Tours o simplemente San Martín? Yo la busqué y dice San Martín. Ah. Ese es el para problema. La confusión. Ese es el problema. Podrían agregarle el Tours. Sí, podrían, sí. La verdad que sí. Voy a ir personalmente y me fijé. Yo me fijé en el mapa y no aparece como San Martín de Tours. Pero habría que ir a fijarse igual a comprobarlo, ¿no? Sí. Si dice San Martín de Tours, bueno, estamos hablando al pedo un poco acá, pero... Pero bueno. Ahora, sigamos con la conjetura nuestra. Para mí hubo tongo. Ahí. Puse, para mí uno puso todo papelito San Martín y de Tours. El que organizó, el que claro, tuvo la idea eso. Esta, sin duda quería que sea San Martín. Por eso lo digo. Por eso digo. No sé, me parece a mí, digo. Es una cosa muy banal que Dios quiera que un santo específico sea un patrono de la ciudad, digo, ¿no? Bueno, es una cosa que pudo haber pasado también. Creo que no. Si el hombre es santo, a Dios, en el hipotético caso, le va a dar lo mismo que sea un santo que sea el otro. No sé, digo, qué sé yo. Bueno, la cosa es que al mejor estilo Mago o Tuzam aparecían papelitos del mismo nombre que decían San Martín de Tours. San Martín. Y así fue nombrado entonces patrono de la ciudad de Buenos Aires, San Martín de Tours, y nombrada la calle desde que nace al lado de la Catedral de Buenos Aires hacia Retiro, y así se formó el primer pueblo o poblado o urbe, si se podría decir, retomando un concepto que mi compañero Pedro de la facultad usó. Después escuchen el programa de mayo de Radio Manifiesta y se van a dar cuenta de por qué dije urbe en este momento. Lo dejo a su criterio, es muy gracioso lo que pasa en ese momento ahí. Una pregunta muy larga para un entrevistado que está respondiendo, ¿no? Entonces, cuando una pregunta es de media hora y la respuesta es sí o no, sí, uno queda medio mal parado después, claro, para repreguntar, digo, ¿no? Bueno, ya está, no importa. La primera entonces zona urbanizada de Buenos Aires se formó alrededor de esta calle y alrededor de la Catedral de Buenos Aires y estos dos barrios como son Retiro y el barrio San Nicolás. Bueno, entonces así está dado entonces el nombre de hoy de la calle de la ciudad de Buenos Aires. No sé qué les pareció, si sirvió o no sirvió. Sí, ¿cómo que no? Siempre sirven estas cosas. Anécdota más, anécdota menos. Claro, más que nada no por la calle en sí, ¿no? Sino toda la historia que lleva alrededor, como fue el caso anterior de Madero. Sí. ¿No? También, ese tenía mucha historicidad también. Ese estaba bueno porque había una disyuntiva y un pleito entre los dos, ¿entendés? Sí. Dos proyectos diferentes con un mucho peso y aparecía el clientelismo político. Un arreglo, una mano negra, como negra quien dice, ahí. Como dicen las malas lenguas por ahí. Como en el caso de San Martín de Tours también, ¿por qué no? Exactamente, hubo una mano negra ahí, o el nene tenía para mí un papelito que decía San Martín de Tours y lo doblaba, metía la mano y sacaba el mismo papelito. Uno no sabe, mirá si le estamos echando la culpa al que organizó y fue el nene. También, el que sacaba el mismo papelito. Bueno, sin más que a profundizar en el tema, porque me parece que tenemos que estudiar mucho más y seguro ir a los acontecimientos de la historia para hacer eso. Seguimos informando a la gente, ¿qué te parece, Darío? Dale. Vamos con el segundo día, martes, y así lo anuncia Juan Manuel Álvarez. Martes. Un hijo en la Secretaría de Derechos Humanos. La presidenta puso en funciones a Martín Fresneda en reemplazo del fallecido Eduardo Luis Duhalde. El nuevo titular de la Secretaría tiene 37 años y es abogado. Fue uno de los fundadores de la agrupación Hijos en Córdoba y tenía 2 años cuando fueron secuestrados sus padres durante la noche de las corbatas. Se tomó a pecho lo de pelear. Ricardo Caruso Lombardi a las trompadas en el medio de la calle. Sí, sí, el entrenador de San Lorenzo se trenzó en un confuso episodio a la salida de un canal con Fabián García, ayudante de campo del ex técnico Leonardo Madelón, y terminó con un ojo hinchado. La causa quedó caratulada como lesiones leves. Ojo que... Casi come piso Caruso Lombardi cuando tiró la trompada con la izquierda. Tiró una piña sin destino. Va, sí. El Fabián García... Sí. Obviamente tiene una habilidad en la pelea, porque la esquivó con total soltura. Sí, sí, sí, tiene como una... Hizo un muy buen movimiento. Un juego de cintura, sí, boxístico, sí, sí, hasta te diría. Sí, sí. Muy bien, sí, sí, sí. Y aparte quería agregar acá que decía lo del ojo hinchado. Sí. Al otro día di una conferencia que tenía como el ojo maquillado, parece. Ay, seguramente, bueno, sí, sí. Yo el día de que se peleó tenía la marca, al otro día ya no la tenía más. Sí. Bueno... Pero capaz son... que hubo una mano negra también. También. Son las cosas que del mundo de Caruso, ¿no? Sí, seguramente. El mundo de Caruso es como muy ambiguo. Sí. Es algo muy... Entró a San Lorenzo y al San Lorenzo no perdió más. Claro, pero tiene estas cosas. Y también tiene estas cosas de que se pelea por la calle, discute, y eso genera un malestar también en el equipo. Es amado y odiado en todos los clubes al mismo tiempo. Donde él participó, es amado y odiado por igual. Sí. Un personaje excéntrico. Sí, seguro. Ricardo Caruso Lombardi. No es tiempo de candidaturas. Desde el kirchnerismo salieron a cruzar las aspiraciones de Scioli. Para el senador Aníbal Fernández, suena obsceno hablar de este tema ante tantas necesidades por parte del pueblo. El titular de diputados, Julián Domínguez, dijo que es tiempo de gestionar y no estar preocupados por los destinos individuales. Y a todo esto que decíamos, a la referencia de Aníbal Fernández, en su... cuando se explayó en decir esto, sí, y en la entrevista que le hicieron, Aníbal Fernández decía esto. ¿Tiene derecho a ser candidato? Sí, por supuesto tiene derecho. ¿Qué es lo que sucede entonces? Y que a esta hora, si pensamos que van 176 días desde que comenzó la nueva gestión y faltan 1.259 días para que se vaya a elecciones nuevamente, suena obsceno hablar de este tema. Es obsceno ante tantas necesidades por parte del pueblo. Entonces, lo razonable no es para Scioli, yo no soy quien para llamarle la atención. Digo, en el marco de todos los que tengan la voluntad de serlo, que trabajen, nadie le va a decir que no, que se esfuercen, que hagan todo lo que puedan hacer para instalarse y para que la sociedad los reconozca como tales, pero que se olviden de la candidatura hasta que tenga un tiempo razonable. Hoy suena obsceno hablar de eso. El frente amplio a veces es muy amplio. El equipo de entrenamiento móvil MTT de los Cells de Estados Unidos entrenará desde este martes, o sea, el martes pasado, perdón, y por un mes entero a marinos uruguayos en operaciones especiales destinadas a garantizar el buen orden del mar. En el mar tiene que haber orden, bueno, no importa. Informó el Ministerio de Defensa Nacional uruguayo. Recordemos que los SEALs fueron creados para luchar en Vietnam, en la Guerra del Golfo, la invasión a Irak o Irak, Afganistán o Irak, y más recientemente en el operativo que acabó con la vida del líder del Al Qaeda, Osama Bin Laden. Sí, señor. Como son grupos de choque, este grupo SEALs, así que bueno, no sé, viste que vienen a ser Uruguay, yo tengo un poco de miedo. No sé. Siempre que hay fuerzas armadas de Estados Unidos rondando cerca... Sí. Además son fuerzas, claro, como decía vos, de operaciones especiales. Sí, sí, sí. Son de justamente de choque. Sí, sí, sí. Directamente de choque. Estamos hablando de invasión a Irak, a invasión a Afganistán. Sí, podríamos decirlo, sí, así también. Asesinos, claro, de Osama Bin Laden. Y bueno, qué sé yo, ¿viste? Son grupos que saben lo que hacen... En el marco de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos y del ejército en todo el mundo, ¿no? Cómo se maneja el ejército. Esto se lo agradecemos al programa Lleva lo Puesto, que tiró esta noticia que no estaba en la agenda. Así que bueno, le agradecemos también esta noticia que no se dieron muy gratamente. Vía Facebook también, amigos, escúchenlo todos los días a la mañana por Radio La Tribu en Capital Federal. Pueden escucharlo desde las 8 a las 9 de la mañana. Lleva lo Puesto, se llama el programa. Mi compañero Fernando Sete está ahí produciendo y a veces entrando ahí un poco y hablando ahí dentro del programa. Ahora sí, presentamos el primer tema de Goy Caramelo y Cangrejos, que es Goy Caramelo es el que cantaba antes en Caramelo Santo, ¿se acuerdan? Bueno, el de Rastitas. Sí. Bueno, el tipo se separó, se fue como solista, el mendocino... Chupó un par de vinos, hizo un disco y ahora tiene una banda que se llama Goy Caramelo y Cangrejos. Bien, así que bien bueno, por él. Escuchamos el primer corte de difusión de Goy Caramelo y después escuchamos un poquito de buena música también de mano de los fabulosos Cadillacs, Gallo Rojo. Así entonces, seguimos este segundo bloque y lo terminamos acá en el Andén. Son de mayo, hubo un tiempo que peleaban.

como un duro. Si corres peligro con solo venir aquí, no me digas nada, ladrón de mi cerebro, ladrón de mi cerebro.